Hola, muy buenas tardes. Ya estamos otra vez aquí de nuevo con todos vosotros en sintonía de Nova Onda en el 101.9 de la FM de Albacete. Y el programa de hoy, inauguramos la temporada 2009-2010 de Buribú. Ya sabéis, todos los miércoles de 1 a 2 de la tarde. Buena música, llevamos ya unos cuantos años y vamos a continuar en la misma línea que habíamos desarrollado en temporadas anteriores. El parón veraniego nos ha servido también para recargar pilas, para pensar algunas cosas que teníamos que haber hecho mejor la temporada pasada, intentar no fallar con vuestra cita semanal, estar aquí al pie del cañón, porque sabemos que aunque no seamos un programa masivo, pues bueno, algunos de una u otra manera, si no es porque se buscan deliberadamente o por a veces se lo descargan por la radio, o incluso lo podéis pillar de una u otra manera cuando vais en el coche o en sitios que no son los habituales, pues aquí estaremos para ofreceros música que a nosotros particularmente nos agrada. Y vamos a empezar la temporada 2009 con un grupo de electropop que está triunfando en toda Europa, y aquí en España no demasiado, pero tiene buenas canciones. Esto sonó en un anuncio del iPod. Son los The Asteroids Galaxy Tour. Me apuntan por aquí al lado que esta canción no es la que sirvió para promocionar el aparatito maléfico, el iPod. A mí personalmente me gusta más bien poco eso de que me obliguen a utilizar un programa propio para coordinar, para poder subir canciones al reproductor de música. A mí, francamente, no me interesa demasiado. Pero bueno, es otra canción la que vamos a escuchar a continuación, la que sirvió para, la que fue utilizada en el anuncio del iPod. Realmente fue su primer single. Y todo viene a cuento porque este grupo, este dúo danés, un dúo formado por Mette Lindberg y Lars Iversen, fue descubierto por uno de los capos de Apple y utilizó la canción, pues eso, para promocionarse el aparato y también para promocionarse un dúo que cuando actúa en directo llegan a seis o siete componentes. Se hicieron famosos en toda Europa porque estuvieron teloneando a la extrañamente famosa Amy Winehouse. Y nos dejamos de rollo y escuchamos su primer single, uno de los tres primeros singles adelanto de un disco que salió más o menos por abril de este año 2009. Lo que hemos escuchado, Lady Jesus, es su single que suena ahora mismo en todas las emisoras. Y esto, Around the Bed. Su primer single. El hecho de que abramos la temporada de Buribú con un grupo como este, como los Asteroids Galaxy Tour, Es una auténtica declaración de intenciones. Pretendemos abrirnos un poquito más musicalmente. Sabéis que en este programa tradicionalmente la música electrónica la dejamos bastante de lado, solamente cuando nos gustaba especialmente, y eso que tampoco somos especialistas de este tema, cuando una canción nos arrebataba por su ritmo, que tenía ese algo contagioso que nos daban ganas de bailar. Este año hemos decidido que vamos a abrir un poquito más el espectro, aunque este dúo de daneses son evidentemente pop, como habéis podido escuchar, y como bueno, el que escuche su primer disco titulado Fruit de este año 2009 va a poder disfrutar de una colección de canciones pop trufadas con ritmos funky, electrónica, casi de bolsillo, y también un poquito de soul y una voz muy muy muy agradable. Este fue también una de las canciones que sirvieron de adelanto a su disco exitoso en toda Europa. Aquí ya os decía que no ha llegado demasiado al gran público, sí a través de sus vídeos, e imagino que los que son asiduos o también a la pista de baile también reconocerán canciones como estas. El sol ya no brilla nunca más. Puro sonido de chicas, de grupos de chicas, Thelma Motown de los años 60. Suena mucho soul en esta canción. De hecho, también me recuerda, si quitamos todo ese sonido envolvente, esas guitarras esos ritmos tan marcados que adornan la canción, pues decía que me recuerdan mucho, por ejemplo, a alguna de las canciones de Taffy que sonaron el año pasado. Con The Golden Age cerramos el repaso que hemos hecho al primer disco de The Asteroids Galaxy Tour, un disco titulado Fruit. También algunos lo llaman Small Giants, gigantes pequeños. Bueno, un grupo danés que nos ha servido para disfrutar, al que tenemos que seguir la pista en producciones posteriores. Mucho nos tememos que se decanten descaradamente hacia las pistas de baile. Bueno, nos despedimos con este The Golden Age de los Asteroids Galaxy Tour. Más de lo mismo. El hecho de empezar con un grupo, bueno, pues tan tan aj- ajeno a lo que es la, ha sido la, la línea de Buribú, nos obliga a que tengamos que hilar muy fino a la hora de presentaros o intentar crear un programa, porque de eso consiste muchas veces el trabajo real de hacer un programa de música, es que, bueno, pues que las canciones que vayas a ir sonando, la música que va sonando, tenga un altos y bajos, pero que no haya cortes demasiado abruptos que moleste a la persona o al oyente que esté escuchando, bueno, de forma muy agradable una canción y que de repente se le suene algo que les agrade profundamente. Si lo hacemos así, vamos a durar 2 días en esta emisora. Así que, para hilar fino, nos hemos e intentar introducir lo que vamos a escuchar ahora, nos hemos tenido que agarrar a un detalle que es la nacionalidad de los dos grupos a los que vamos a unir. Los Asteroid Galaxy Tour son daneses y también lo son estos de Axel Voice Quartet. Efectivamente, hablaremos de Axel Voice Quartet dentro de, pues, algún programa. Seguramente para el programa que viene os tendremos preparado algunas canciones y contaremos quiénes son. We're leaving together, but still it's farewell. Hasta la vista, baby. 'Cause maybe we'll come. Axel Voice Quartet es un grupo danés que se dedica a parodiar generalmente grandes éxitos, llevándolos a su terreno, y en este caso el The Final Downtown de Europe, una canción que hemos escuchado hasta la sopa. Ellos dan la vuelta y con ciertos ritmos que incluyen los tópicos más grandes de la música española, hacen una joyita como esta de Final Countdown, incluido en su disco Casino Royale. We're heading for Venus, and still we stand tall. 'Cause maybe they've seen us and welcome us all. With so many light years to go and things to be found, I'm sure that we all miss her so. It's the final countdown. Graciosos estos Axel Voice Quartet, y ya os digo, el próximo programa seguro que vamos a poner alguna cancioncita más de un grupo muy divertido. Es de estos grupetes que van vestidos todos igual y que intentan hacer el ganso, no en la onda del, no sé, de los inhumanos o de grupos, no me pienses que llevo chanclas, así, en esta onda española, sino en una onda mucho más anglosajona, donde uniendo una calidad musical evidente, ellos tomando temas famosos, llevándolos a su terreno, haciendo rimas que pueden chocar al público, y sobre todo con un vestuario y unas coreografías así especiales, pues tiene su público, sobre todo en directo. Pero estos noruegos, daneses, perdón, también en disco suenan fenomenal. Ya lo escucharemos en programas posteriores. Y ahora vamos a pasar también a un grupo para el recuerdo. Se llaman Barry and the Breakaways. Fueron un grupo neozelandés que hicieron rhythm and blues a mediados de los años 60. Tuvieron su carrera entre el año 1965 y 1967. Y también continuamos con la hilazón del programa. Se puede tener relación con Hasselboys Quartet porque ellos también hacían muchas versiones. Los primeros singles de Barry and the Breakaways fueron versiones en el mercado neozelandés de éxitos que estaban ocurriendo en ese momento en el Reino Unido. Su primer single era una versión de esta canción de los Who, I Can Explain. Año 1965 en Australia. Barry and the Breakaways. I Can Explain, una versión mucho más beat que la que estamos acostumbrados a escuchar, la original de los Who. Ellos, con este nombre, con Barry and the Breakaways, únicamente llegaron a lanzar un disco grande, pero estuvo precedido también de 4 o 5 singles que de la misma manera que en el mercado español se dedicaban a hacer versiones de los éxitos del momento en el Reino Unido. Su segundo disco, su segundo single, en el año 1965, fue una versión del Sea Cruise de Frankie Ford. Singing the blues, so be my guest. You got nothing to lose. Won't you let me take you on a sea cruise? Ooh wee, baby. Ooh wee, baby. Ooh wee, baby. Won't you let me take you on a sea cruise? Feel like jumping, baby. Won't you join me? I don't like begging, but I'm on my bended knee. I got a boogie woogie like an ice in my back. So be my guest, you got nothing to lose. Won't you let Cruz, una versión del clásico de Frankie Ford, en la versión de Buddy and the Breakaways, un grupo de escasa producción, tuvieron una trayectoria que se desarrolló principalmente desde el año 1965 al año 1967. El grupo estaba compuesto por un tal Buddy no sé cuántos, si quieres lo miro, Barry Gordon, efectivamente, Barry Gordon, y tres amiguetes más que estuvieron relacionados con el mundo de la música. Lanzaron estos tres o cuatro singles de mucho éxito en Nueva Zelanda, pero absolutamente desconocidos por aquí, por España, como supongo que toda la música neozelandesa de la época. Años después ya, bueno, de música neozelandesa podíamos recordarnos a Split End, sobre todo a Tim Finn y a los Crowded House, pero de los 60 poquita cosa. Antes llegó un momento en que un componente de los Barry and the Breakaways se tuvo que ir a la mili, y el propio Barry decidió que dejaba la música y que se casaba, se dedicaba a algo que seguramente le iba a proporcionar pues una vida más confortable. Poco después de la desaparición del grupo, los dos componentes que quedaban reunieron las canciones que habían sido previamente lanzadas en single y sacaron un disco, un LP, que se tituló, lo tengo por aquí, a ver si lo encuentro, vamos a coger un crucero cojamos un crucero con los Breakaways. Let's take a sea cruise with the Breakaways. Ya os digo, incluía singles, las canciones incluidas en los singles previos. Este disco fue grabado y salió al mercado en el año 1966, y también incluía alguna canción propia, como este Perhaps I'll Settle Down, con un sonido muy Beatle. Bueno, quería decir muy Monkees. Cuando Barry y su amigo Keith Madsen abandonaron Barry and the Breakaways, los dos componentes que restaban de la formación original renombraron el grupo, se llamaron The Breakaways, llegaron a lanzar en el año 1967 otro larga duración, pero a partir de ahí el grupo desapareció y sus integrantes se dedicaron a Bueno, pues a repartirse en diferentes grupos de la escena neozelandesa. Variant de Breakaways fueron el primer grupo de rhythm and blues neozelandés que se dedicó de forma completa y profesional al mundo de la música. De este segundo LP, que fue grabado en el año 67, esta es la canción, su primer single, se llama Despair. Make me wanna say, I'm so lonely here. Let me go away. Let me out of this place. When I see you walking down that same old street, it reminds me more of the days when you were me. I see each day, make me wanna say, I'm so lonely here, let me go away, let me out of this place. When I see you walking down that same old street, it reminds me more of the days when you were me. It reminds me more of the days when you were me. Estáis escuchando Buribú en el 101.9 de la FM de Albacete todos los miércoles de 1 a 2 de la tarde, cuando estáis comiendo o preparando la comida o estáis ya en dirección a vuestra casa, pues cada uno en su propio quehacer diario. Un año que nos espera, una temporada, menos de un año, 8 meses, allá hasta mediados de julio, compartiendo esta hora y en esta sintonía. A veces, últimamente, echamos de menos en Nova Onda un programa que yo creo que es de los más antiguos en Nova Onda, antes que Buribú seguro que estaba. Era el buen vigía de nuestro buen amigo Antonio Navarro, que durante muchos años se había dedicado a elegir a preparar un programa muy arriesgado, intentando dotar a su hora del buen vigía de un contenido que no fuera una mera presentación de una canción detrás de otra. Míticos eran sus programas en los que, hacía homenajes o referencias al otoño, a la primavera, o a voces, grupos con chicas escandinavos, etcétera, etcétera. Muchos de los que escucháis Buribú ya sabéis de lo que estoy hablando. Pues Antonio Navarro continúa su trayectoria como aficionado musical, difusor de música, ya sabéis, con su estilo, muy cercana al pop, pero también a grupos, a música muy poco estridente. Le gusta sobre todo la música, francamente, la música relajada. Él sigue participando en un blog musical que se llama Música en la Mochila. Su última entrada la dedica a esta canción. El título es Manuel o Audaz, una canción del año 1973 cantada por Toniño Horta y con letra de Fernando Brandt. Si ya nem sei o meu nome, si eu já não sei parar, rua, luz, estrada, pó. O jipe amarelou. Manuel Aldaz, Manuel Aldaz, Manuel Aldaz, vamos lá viajar. E no ar livre, corpo livre, aprender ou mais tentar. Manuel Aldaz, Manuel Aldaz, iremos tentar. Nos explica Antonio Navarro en el comentario, en la entrada que hace en el blog Música en la mochila, esta canción, Manuel el Audaz, compuesta por Toniño Horta y Fernando Brandt, representa casi el inicio de un movimiento brasileño contrapuesto a la música, al movimiento Tropicalia, y que se llamó el Club de la Esquina, Club de la Esquina, que tuvo lugar en la región de Minas Gerais. Mientras que el tropicalismo abarcaba, según cuenta Antonio, todos los ámbitos de la cultura brasileña, Toniño Horta y otros representantes como Danilo Caymmi, Novelli o Beto Guedes unían las corrientes brasileñas con el jazz de principios de los 70. La historia de esta canción de Manuel Laudaz es que Manuel era un jeep del letrista de la canción de Fernando Brandt, al que él necesitaba y adoraba porque era su instrumento casi de trabajo, y que un mal día se le robaron y tuvo un accidente, le chocaron contra un árbol o algo así, y ahí acabó la trayectoria del jeep Manuel, y ahí empezó, como dice muy bien Antonio, esta canción, este recuerdo a un coche que tanto aportó al compositor, al letrista de esta canción. Muchas personas ponen nombres a los coches. Yo conozco muchas de ellas que les llamo, pues no sé, Fabricio, tengo una amiga que le pone siempre nombres italianos a los coches, una amiga muy especial, por supuesto, que le pone nombres a los coches siempre con nombres italianos. Una manera de personificar a una máquina que parece insensible, pero que te da muchas alegrías y muchos buenos momentos. Parece como que un coche que es algo frío, que son unos hierros, a pesar de que te cueste mucho esfuerzo pagarlo, por supuesto, se convierte casi en una persona, en un amigo que te acompaña en tantos viajes. Bueno, pues hasta aquí este recuerdo a Antonio Navarro y su colaboración en el blog Música en la Mochila. Él siempre tiene muy buen ojo para elegir las canciones. También los que escuchéis este programa desde hace ya varios años sabéis que somos muy aficionados a poner diferentes versiones de canciones que nos hace especialmente ilusión que escuchéis o que conozcáis. En este primer programa teníamos preparado una canción que ya lo guardábamos de programas de la temporada pasada, ya por el mes de, casi yo creo que desde el mes de febrero o marzo teníamos aquí esta cosita guardada. Y hoy ya es el momento, porque si no veíamos que de una manera o de otra se nos quedaba siempre al fondo del bolso y nunca salía. Es una canción que yo escuché interpretada en su momento en directo por Caca de Luz. Las referencias que podéis encontrar por ahí son recopilaciones de Alaska y los Pegamoides. Concretamente aparece en su disco Mundo Indómito, un disco de recopilación de temas escondidos, editado en el año 2004. Y es una canción que tardó mucho en salir, aunque yo la cantaba en directo en sus primeros conciertos. Era Caca de Luz, Alaska y los Pegamoides, bueno, como queráis, y su Muy Cerca de Ti. Muy cerca de ti, estaré muy cerca de ti. Con el que soñé, el estéreo y la piel, con tu mano sobre mi piel, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. Un cariño como el vidrio, nunca nadie te dará. Aunque lo busques en China o en París, Japón, otra vez de estar muy cerca de ti. Como el vidrio, nunca más lo encontrarás. Aunque lo busques en China o en París, Japón, o tal vez en estar muy cerca de ti, estaré muy cerca de ti, estaré muy cerca de ti, estaré muy cerca de ti. Ritmo hiperacelerado de Caca de Luz, de los primeros Caca de Luz. Yo juraría que esta canción aparecía en el primer EP con cuatro canciones que fue editado en el sello de Zafiro Chapa Records. Bueno, Juraría que sí, pero bueno, lo podíamos comprobar. Pero la gracia no está en eso, sino que esta canción a algunos les sonaba, a mí también durante muchos años, hasta que descubrí que esta canción aparecía en una película, en la primera película de Ana Belén, Zampo y yo, en la banda sonora concretamente. En Zampo y yo el coprotagonista era Fernando Rey, la historia se desarrollaba en un circo, y yo creo que Zampo, que era un burro o algo así, no me acuerdo muy bien. Bueno, el que quiera profundizar en esta extrañeza en la primera película de Ana Belén lo puede hacer, que acuda a las fuentes. Pero así sonaba la versión original del Muy cerca de ti. Ana Belén con 13 años intentando ser la nueva estrella infantil. Esto ya era en el año 1965, en la película Zampo y yo de Luis Lucía. Luis Lucía había sido uno de esos directores que había lanzado el estrellato a esos niños prodigios de la época. Tampoco recuerdo muy bien si era Marisol, si era Joselito o quién. Bueno, Ana Belén intentaba ser el siguiente niña prodigio en los coletazos de este subgénero, pero la película no tuvo demasiado éxito. Pero esta canción tenía ese toque de Augusto Alguero y de Adolfo Weissmann que inundó la música española de esos primeros, de esos mediados 60. Un homenaje había que hacer a Augusto Alguero porque ha dejado infinidad de grandes canciones sobre todo en bandas sonoras de películas de la época. De lo mejorcito que se podía escuchar en aquellos años. Se nos ha quedado aquí en el tintero un par de recomendaciones muy interesantes que no queríamos desvelar. Bueno, tampoco pasa nada, ¿eh? Íbamos a hablaros de un grupo español que está ahora mismo corriendo como la pólvora de boca a boca. Se llaman Cohete, grupo madrileño que hace como 3 años sacó su primer EP y que han vuelto con un disco que hacen un pop bastante extraño pero muy atrayente a la vez. Solamente se le puede achacar que el sonido es bastante decepcionante, pero yo creo que lo vamos a dejar para el programa que viene, igual que esta pequeña reseña que teníamos preparada del último disco de Ace Newman. Ace Newman ha sacado en el sello Matador en este año 2009 su nuevo disco Get Guilty. Bueno, del componente de los nuevos pornógrafos hablaremos también en el siguiente programa. Y casi ya para despedirnos, porque nos queda muy poquito, no tenemos más remedio que hacer una mención del mejor concierto, del concierto estrella del verano en Albacete. Quienes pudieron disfrutar del concierto de los Tigres del Norte hablan maravillas de este grupo de narcocorridos mexicanos. Un gran concierto, a pesar de que la publicidad fue muy deficiente. Ningún cartel, lo justito en la publicidad institucional, porque los Tigres del Norte iniciaban su gira en España, aquí en Albacete. Servidor no pudo verlo, pero bueno, ponemos una de sus clásicas, El contrabando y traición de los Tigres del Norte. Salieron de San Isidro, procedentes de Tijuana, traían la llanta del carro, repletas de hierba mala, eran Emilio Varela. Por San Clemente los paró la emigración, les pidió sus documentos, les dijo de dónde son. Ella era de San Antonio. No podemos terminar de escuchar la historia de Emilio Valeria y de Camelia la Tejana porque se acaba la hora que tenemos reservada para estar con todos vosotros. No tenemos más remedio, os digo, que esperarnos a dentro de 7 días, que continuaremos disfrutando, cómo no, de los Tigres del Norte. Vaya, me